Se llama Caja de Pandora. ¿Para qué predicar mi teología si eres la diáspora judía? ¿Para qué remuneras tanta entrega si soy tu siervo de la gleba? ¿Para qué deshojarás siempre la flor de Jericó si tú no eres más que una macrobiótica que anda ejercitando en el yoga su sex appeal? ¿Para qué mi canción conservadora si eres la caja de Pandora? Mueve tu cuerpo con el Kama Sutra, háblame un poco del budismo zen, mueve la rueda con los Hare Krishna, que nos veremos en Jerusalén. ¿Para qué mi seret junto al Mesías si es tu nadir la apostasía y tanta quiromancia malgastada con tu derecho de perenada? ¿Para qué continuarás siempre con esta inquisición si estás todo el día sacando cábalas como el nigromante que busca reencarnación? ¿Para qué mi canción conservadora si eres la caja de Pandora? Mueve tu cuerpo con el Kama Sutra, poco del budismo zen, baila en la rueda con los Hare Krishna, Hare Hare, que nos veremos en Jerusalén. Baila en la rueda con el Kama Sutra, del budismo zen, baila en la rueda.